Tensión en los valles por habilitación del turismo interno. Como parte de la apertura de actividades, el gobierno anunció que están dadas las condiciones epidemiológicas en la provincia para dar inicio al turismo interno de Tucumán para tucumanos mediante un permiso extendido por el Comité Operativo de Emergencia, COE. El presidente del ente Tucumán Turismo, Sebastián Jovelina, explicó detalles del permiso necesario. Es una declaración jurada, en la cual con esa declaración jurada, uno de los ítems más importantes que nos pedía Salud es poder tener la trazabilidad de las personas que se vayan a movilizar dentro de la provincia de Tucumán. Y con esto vamos a poder saber dónde va a estar cada una de esas personas, quiénes son los que los acompañan, por cuánto tiempo van a estar y en qué tipo de establecimiento, segunda residencia u hotelería en este caso. Va a estar habilitado en todos los tipos de transportes que hay para poder llegar a cada uno de ellos, para los cuales le pedimos a la población responsabilidad social. Además, el ente de turismo lanzó Destinos Abiertos, un programa de promoción de paquetes turísticos completos hacia los principales centros que ofrece la provincia, que incluyen alojamiento, excursión y traslado con descuentos con el fin de reactivar la economía del sector. La noticia no fue bien recibida en la zona de los Valles Calchaquíes y los referentes locales anunciaron un plan de bloqueos de ruta para impedir ingresos de turistas con el propósito de que se garantice la salud de sus comunidades. Entre los argumentos que exponen, plantean que en la zona no hay un sistema de salud en condiciones de soportar la pandemia y prefieren cerrar las fronteras locales durante 15 días más hasta tanto se estabilice la situación provincial y se descarten casos positivos de COVID-19 que aún están bajo observación. Sebastián Pastrana, referente de la comunidad de Amaicha, comparó el peligro potencial usando el ejemplo de otra provincia del NOA. Tenemos ya casos de sobra, de ejemplo, como el caso Jujuy. Justamente el presidente de la Nación, Alberto Fernández, estuvo en conferencia de prensa y ahí un momento habla el gobernador de Jujuy, hablaba él que en marzo tuvieron 5 casos, quedaron 3 meses sin ningún caso después de eso y se relajaron con el Jujuy para los jujeños, claro. Y hoy tienen 650 casos. Nosotros hoy priorizamos justamente la salud de la población, la salud de mis abuelos, de mi padre, de todos los conocidos, tanto comuneros como residentes. Yo vengo de la actividad turística, justamente soy un empleado turístico, pero como digo, pasamos tanto tiempo resistiendo con esto y por 15 días más, porque en realidad 15 días esperamos hasta como lo hizo la medida presidencial de hasta el 2 de agosto, por lo menos no habilitar esta parte nuestra de los Valles Calchaquí entre Quilmes y Amaicha. Informó para Farco, Emanuel Galde, FM RACO 88.9, nuestra onda en el Cerro.